siembra la lechuga, que se coma la ensalada. Porque el que sabe, sabe qué sabor, sabe mejor. Porque el que sabe, sabe qué sabor, sabe mejor. A mí me dicen sabor, porque yo soy muy despierto. Le doy sabor a la vida y a la maraña color. Te fui a buscar a la fiesta, pero te fuiste con otro. Y luego tú me dijiste perdón que no lo hago más. Esa malanga conmigo no camina, vida mía. Si tú te fuiste con otro, yo no te doy ni perdón. Lechuga para uno, lechuga para dos, lechuga para todos, menos para mí. Lechuga para uno, lechuga para dos, lechuga para todos, menos para mí. Lechuga para uno, lechuga para dos, lechuga para todos, menos para mí. Lechuga para uno, lechuga para dos, lechuga para todos menos para mí.